¿Vives en el Distrito Federal y no conoces la historia del Centro Histórico? Conócenos y conoce nuestro proyecto. Entra a dynamicfluid.net/NEO.